Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta en este viernes 27 de junio, último fin de semana de junio que vamos a tener por delante. ¿Y eso qué quiere decir en cuanto al Elche? Pues que acaban los contratos federativos. El día 30 de junio en concreto lo harán. Ya han venido dos jugadores antes de esa fecha, como son Faisal y el último en llegar, aunque fue uno de los primeros también en llegar a un acuerdo, Adrián González, el hijo de Michel, el jugador que firma para las dos próximas temporadas. Ayer se hizo oficial el fichaje y hoy va a ser presentado. Una pena el no poder llevaros las frases del futbolista, ya que lo van a presentar por la tarde. Lo harán a partir de las 5 de la tarde en el Martínez Valero, la presentación de Adrián González. Hoy repasaremos también cómo está el mercado de fichajes, cómo se están reforzando el resto de equipos de Primera División y traeremos voces de protagonistas. En este caso hablaremos también de fútbol sala, al final del programa, del Elche Club de Fútbol, pero en su vertiente de fútbol sala. Y todo ello también con tus comentarios a través de las redes sociales. ¿Qué preguntamos en el día de hoy? Como es lógico, por otro lado, Adrián Egea. Buenas tardes, Eloy Liceran. Pues sí. Lo que preguntamos en las redes sociales... Te digo lo de Egea para que no se confunda la gente, que estamos hablando mucho de Adrián González. No, Adrián Egea. Vale, no lo había cogido. Te preguntamos en el Facebook y el Twitter de InfoExpress.es precisamente esto. ¿Qué te parece el fichaje de Adrián González por el Elche Club de Fútbol? Hay varios comentarios ya, cada uno va por su vertiente. Luego los leemos, Eloy. Luego leeremos los comentarios. Futbolista que firma por las dos próximas campañas, un jugador que no ha sido ni mucho menos indiscutible en los equipos en los que ha estado, ha sido más un jugador de segundas partes, pocas veces titular, y esperemos que cambie su perfil de jugador en el Elche, que le saque todo el jugo Fran Escriba. Jugador que sobre todo juega por la banda izquierda, que va a ser competencia directa para Fidel, para Aarón Íñiguez, y veremos si eso provoca, si su fichaje y alguno más que pueda venir de banda, alguna salida de esas posiciones, alguna salida de Fidel, de Aarón, que no han estado mal durante la temporada, pero tampoco han estado bien. Sin duda no han rendido a su mejor nivel, ni Fidel ni Aarón, que son jugadores de calidad y que, sobre todo Fidel, el año pasado demostró en segunda división ser muy válido para el Elche, muy válido para la banda izquierda, pero que en primera parece que no ha terminado de explotar. Habrá que ir viendo lo que trae el Elche, que por cierto, tiene que reforzar muchas líneas. Quiere reforzar incluso la de la portería, quiere reforzar la defensa, lógicamente, solo tiene dos centrales, como son los jugadores que tienen contrato, como Pellegrín, que ha renovado, y Lombán, que sigue teniendo contrato con el Elche Club de Fútbol. Hoy en el diario Información aparece uno de los nombres que podría reforzar al Elche en esa posición, como es Arribas, el futbolista del Osasuna, que podría salir del club que ha descendido a segunda división, y el Elche es uno de los equipos que se ha interesado en él para reforzar el eje de la defensa. En principio el Elche en los laterales estaría cubierto con Cisma y con Eduard Bacar por la izquierda, con Sapunaru y con Damián por la derecha, aunque el rumano en principio no cuenta y se le está buscando una salida. Ya hemos dicho que no va a ser fácil y que el Elche podría buscar una salida, pero perdiendo bastante dinero, porque tendrá que poner el resto del contrato del jugador, que no le van a pagar en el club que lo firme. Y claro, al final el Elche pues tendrá que sacar cuentas si le favorece desprenderse a un jugador pagándole mucha cantidad o pagarle algo más y decir, bueno, pues al final te pago yo el contrato y te quedas en el Elche Club de Fútbol. El Elche, que ya lleva dos jugadores firmados para la próxima temporada, el último Adrián, y nos acercamos a las redes sociales a ver qué le parece este jugador, que como decimos, bueno, pues viene a rellenar plantilla, no es ni mucho menos una pieza fundamental a priori en el esquema de Fran Escriba, pero bueno, siempre nos pueden sorprender algunos jugadores, algunos que no vienen con ese cartel de titularísimos y que luego durante la temporada se van ganando el puesto poco a poco. Ojalá sea el caso de Adrián. ¿Cuáles son las impresiones previas de la afición con respecto a este jugador, Adrián? Pues hay comentarios de todo tipo. Por ejemplo, en Facebook nos dice Fernando Esteve que le parece un fichaje de relleno, que fichen ya al delantero, que es quien tiene que meter los goles que no hemos metido este año. Kevin López dice que es otro Manu del Moral. José Torres nos comenta, dice, madre mía, si es un paquete. Robin de Sanel, sin embargo, dice que le parece un fichaje excelente. Santi Alfonso dice que para vender camisetas, un chico guapo para que las niñas compren su camiseta. Le parece guapo él también, ¿no?

vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses, tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en 3 plazos, a la compra en agosto y en septiembre, sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle? Elche en punta con Eloy Lizarán. Seguimos en Elche en punta. Vamos con más comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Hoy preguntamos por el último fichaje del Elche, Adrián González, procedente del Rayo Vallecano, aunque llega libre y firma para 2 temporadas. Pues te leemos lo que nos dicen nuestros comentaristas en las redes sociales. Por ejemplo, dice Pipo en Twitter que si lo ha pedido Escrivá, sobran palabras. Y luego pone un hashtag Escrivá for alcalde. En Facebook dice José Manuel Martínez que el Elche es un equipo lanzadera, se dan tortas para venir, pero que lo hagan bien, que juegue y demuestre lo que sabe. Carlos Almodóvar nos escribe un simple banquillo. José Antonio López dice, a ver, ¿a Horta le deben favores o los debía? Hoy me ha entrado la duda con este segundo fichaje del Elche. José González dice que espera que salga bien. Y Jesús Pérez Clapez avisa que somos muy de opinar sin muchos haberlo visto jugar. Nos puede dar sus cositas en varias posiciones. No lo enterréis aún. Bueno, pues ahí están los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Por cierto, las redes sociales está sonando muy fuerte el nombre de Verdú, futbolista del Betis, ex del Español. No estaría nada mal, ¿eh? Es un jugador con muchísima calidad. Bueno, pues vamos a repasar el jugador que sí que está interesado en el Elche, como es Arribas, centrocampista, perdón, el centro de la defensa del Osasuna, central defensivo que tenía y que tiene el Osasuna, pero que todo hace indicar que va a abandonar el conjunto pamplonica esta temporada después de descender a segunda división. Así que sale esta información en el diario Información y vamos a repasar cuál es el perfil de este futbolista. Alejandro Arribas Garrido es un central nacido en Madrid el 1 de mayo de 1989. Tiene ahora mismo 23 años, si no me sale mal la cuenta. No, 25, perdón. Surgió de la cantera del Rayo Majadahonda y en 2008 fichó por el filial del Rayo Vallecano, que al mismo tiempo esa temporada lo cedió al Navalcarnero de Segunda División B. La posterior temporada regresó al Rayo, al primer equipo en Segunda División. Debutó jugando 2 partidos, uno de ellos titular. La siguiente temporada, la 2010-2011, se asentó en el equipo, en el eje de la defensa junto a Jordi Figueras. Jugó 38 partidos, los 38 como titular. El Rayo consiguió el ascenso ese año y en Primera División, pues arriba siguió más o menos la misma tónica. 34 partidos, 34 como titular y la posterior temporada, la 2012-2013, fichó por Osasuna, donde también fue un fijo en la defensa. 34 partidos jugó en total y ya en la pasada temporada, la 2013-2014, jugó 36 encuentros junto a otro central como Lotíes en Osasuna, pero finalmente el equipo navarro no pudo conseguir la permanencia en Primera División y bajó a Segunda. Bueno, pues esos son los datos de Arribas. Es un jugador que personalmente a mí me gusta, ¿eh? Es bastante serio atrás en defensa y que sus números lo dicen todo. Ha jugado últimamente muchísimos partidos de titular y completos. Ha sido un hombre indiscutible en el centro de la defensa. Muchos también podrían pensar, bueno, sí, es el titular de un equipo en defensa que ha descendido a Segunda División. Bueno, sí, pero en un equipo son muchos jugadores, 11 más los que van cambiando, más los que, digo, de 11 en 11, de partido a partido, más los que sustituyen. Hay buenos jugadores también en los equipos que han descendido. ¿O quién no querría un Salva Sevilla, un Rubén Castro, un Jorge Molina, este tipo de jugadores en su equipo, que ha descendido a Segunda División, pero que creo que son muy válidos también para Primera? Y pasa lo mismo con Arribas, el jugador del Osasuna. Esta tarde se ha presentado Adrián González a las 5. Como decimos, no podemos llevaros las frases del jugador, pero sí las podréis ver y escuchar esta noche en Telenit, en Teleelch, para que, bueno, pues veáis las primeras palabras del futbolista del Elche. Nosotros vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales sobre el futbolista. Hay un poco opiniones para todo, ¿no? Repartidas. Gente que le gusta, gente que no le gusta nada. Sí, seguimos en Facebook. Nos dice Rafa José que es un jugador que puede meter presión a Fidel para que espabile. Juan Andrés Gomis escribe que es un buen fichaje. Esto pinta bien, como decimos, opiniones para todo. Eduardo Ruiz dice, mira que había jugadores de nivel buenos que salían del Rayo y nos traemos el de menos nivel. Rubén Rico escribe que tener a Aarón y Fidel con su rendimiento y fichar a este chico para ese mismo puesto es un disparate al alcance de muy pocos. Si esos son los favores, un fichaje ridículo, difícil de entender. En cuanto a los favores, se refiere a lo que dijo Víctor Horta, director deportivo, que tenía que cobrarse muchos favores que habían quedado pendientes. David Martínez dice que siempre es difícil convivir con la leyenda de su padre. Si lo ha pedido el míster, por algo será. Borja Pastor comenta que es un paquete de los grandes. Para fichar a Adrián, subimos a alguien del ilicitano. Ángel David Diego dice que no es santo de su devoción, pero si el míster lo ha pedido, nos tapará la boca a más de uno y si no, al tiempo. Y por último, Coqui López dice que otro paquete como Aarón, cada vez vamos a peor. Esto se sale de castaño oscuro. Bueno, mucha gente confía también en el rendimiento que le pueda sacar Fran Escribá. Y es verdad que pocos jugadores se le han escapado a Escribá de no sacarle el máximo rendimiento. Sobre todo en segunda, en el año donde el Elche ascendió a primera división, hace dos campañas, cuando fue líder durante toda la temporada, pocos jugadores no destacaron. Y el año pasado, pues alguno, ¿no? A los Fidel y tal, pero es que en primera división es mucho más difícil, hay mucha más calidad en los rivales y es más difícil destacar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el Elche se salvó, que era el objetivo. Ahora el objetivo de la próxima temporada es el de mantenerse, pero con algo más de holgura, sin llegar a sufrir hasta la penúltima jornada de liga. Hacemos otra pequeña pausa, repasamos cómo está el mercado de fichajes. En el Elche ya lo sabes, dos jugadores, pero queremos conocer cómo está en el resto de equipos. Mis años de universidad serán los mejores de mi vida. Todo será nuevo. Amigos, actividades, el campus. Estoy nerviosísima, pero también muy ilusionada. Seguro que la UMH me ayuda a formarme como persona y, sobre todo, aprenderé todo lo necesario para tener la vida profesional que deseo en el futuro. Bienvenida a los mejores años de tu vida. Bienvenida a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. ¿Todavía no disfrutas de internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. Hipo Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. Hipo Networks, también en redhipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676 470047 y en la web elchesporting.com. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. Viaje o escapada. Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta, vamos con mensajes a través de las redes sociales sobre Adrián González, el último fichaje oficial del conjunto ilicitano, el segundo para la próxima temporada. Te preguntamos qué te parece el fichaje, tanto en el Facebook Info Express como en el Twitter. Nos dice José Joaquín Fernández, dice malísimo, paquete, pero paquete, el Elche no sabe fichar, qué desastre, el año que viene a sufrir. Berna Abadía dice que en principio no le convence mucho por sus números en anteriores equipos, pero ojalá Escribá sepa sacarle rendimiento adecuado. Y por último, Javier Ayuso dice, sinceramente, por lo que he visto de él, prefiero a su padre con 10 años menos. Espero equivocarme. Comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Eso es lo que está haciendo el Elche. Ha firmado a Faisal Fajar y también a Adrián González. Dos fichajes antes del 30 de junio, que es cuando acaban los contratos. ¿Y qué están haciendo el resto de equipos de Primera División, los rivales de la próxima temporada del Elche? Pues hay algunos nombres oficiales ya y siguen, pues como siempre, rumores. Por ejemplo, el Barça pues sigue a vueltas con el fichaje de Luis Suárez, un hombre que es... El vampiro. Bueno, vampiro, caníbal, yo le he visto ya bastantes nombres. En fin, el Barça, según el diario Marca, quiere rebajar el precio de Luis Suárez a 50 millones de euros. En principio, el Liverpool pedía 87 millones y medio. Diego Godín, tras su gran mundial que está realizando, son muchos equipos de, por ejemplo, Inglaterra o Alemania que están preguntando por él, y el Atlético podría haberle puesto un precio de 20 millones de euros. En el Eibar ha renovado el central Aitor Arregui, en el Sevilla José Antonio Reyes podría tener un pie y medio fuera del equipo de Nervión y marcharse a jugar a Qatar o Dubái. En el Barça la salida de Xavi parece que está clara, pero en los últimos días su futuro se ha vuelto incierto al no tener firmado aún nada con nadie. Se habló de un equipo de Qatar, pero de momento Xavi sigue siendo jugador del Barça. Volvemos a Eibar porque prepara su debut en la Liga BBVA con un fichaje, el de Dani García, un mediocentro vasco que jugó las dos últimas temporadas con el Eibar en calidad de cedido por la Real Sociedad y ahora está en propiedad en el equipo armero. El Villarreal, los primeros de fichajes van a llegar la próxima semana. De momento, los que más cerca están son Asenjo, Baptistao y Rukavina. Seguimos hablando de rumores. Por ejemplo, el Córdoba, recién ascendido, busca retener a Uli Dávila y atención a Pelayo, que estaban cedidos Uli Dávila por el Chelsea y Pelayo por el Elche, respectivamente. En el Valencia, Lim y Salvo podrían hacer de Bastián y Atreyu con el podrían hacerse con Bastián y Atreyu, perdón, con el tema de la compraventa del Valencia. Salvo regresa de la reunión con el magnate con recortes. Seguimos con más datos del mercado de fichajes. En el Athletic de Bilbao hoy ha publicado André Herrera una carta de despedida. Recordemos que ayer se hizo oficial su marcha al Manchester United. En el Celta ha sido presentado hoy Pablo Hernández como nuevo jugador del equipo gallego. En el Recreativo se ha anunciado hoy la llegada de José Luis Oltra como nuevo entrenador al Recreativo de Segunda División, equipo donde juega Miguel Linares, el jugador del Elche. Y para ir terminando, ya es oficial, en el Deport ha renovado por 2 años Germán Lux, portero argentino. Las noticias y los intereses de los equipos, sobre todo de Primera División, de cara a la próxima temporada, que nos interesan, no solo cómo se está reforzando el Elche, sino también lo que están haciendo el resto de rivales. Y también nos interesa y mucho el Elche ilicitano, un Elche ilicitano que va a realizar muchos cambios de cara a la próxima temporada por los jugadores que van a subir al primer equipo o jugadores que van a salir cedidos a equipos

Escribe Valiente Paquete, como sparring para los entrenamientos, es flojillo. Comentarios para todos los gustos. Gustó más Faisal y eso que se ha visto menos. Yo creo que por eso, un poco por el desconocimiento y lo que se ha visto en internet. A Adrián, como si se le ha podido ver en los últimos 6 años en primera división, pues se conoce un poquito mejor. Vamos a hablar de tenis en primer lugar y antes de marcharnos también con el fútbol sala. Hablamos de tenis porque Silvia Soler dijo ayer adiós a Wimbledon. La tenista licitana perdió en la segunda ronda del torneo británico ante la diense Eugenie Bouchard. Era una de las cabezas de serie del torneo. El primer set se resolvió por un apretado 5-7, donde Soler peleó bastante la primera manga, pero en la segunda perdió por 6-1. Con esta derrota, Soler iguala su mejor marca en Wimbledon, que es llegar hasta la segunda ronda, y ahora le toca jugar el torneo de dobles. La licitana formará pareja con la italiana Francesca Schiavone, con la que ya llegó a una final de dobles en Australia, y ambas se medirán en Wimbledon en la primera ronda a las australianas Yarmila Gavdosova y Arina Rodionova. La pareja que venza este encuentro se medirá en segunda ronda de dobles de Wimbledon al tándem formado por la alemana Petkovic y la eslovaca Rybaríková. Eso en cuanto a tenis, y también traemos entrevista de Fútbol Sala, Adrián. Precisamente ayer estuvo Jesús García, capitán del Elche Club de Fútbol Sala, con sus niños del campus de Fútbol Sala de Callosa. Estuvieron de visita en el Martínez Valero. Se nota que Jesús García tiene ganas por expandir este deporte, y más en su tierra natal. Hablamos con él y le preguntábamos, pues ya que han pasado algo más de un mes, sobre aquel fatídico playoff ante Uruguay Tenerife, cómo se ha asimilado el no haber podido conseguir el ascenso a Primera División. Bueno, como tú dices, ya ha pasado un tiempo y ahora orgullosos, ¿no? Orgullosos de lo que hemos hecho. Es cierto que no hemos culminado y se te queda un poco un sabor agridulce, pero bueno, ya con muchas ganas ya de empezar la nueva temporada e intentarlo otra vez. Ahora sí, ¿qué siente un jugador cuando ve que a las 5 de la mañana hay gente esperándole en la ciudad deportiva cuando viene de Tenerife? Eso me lo estás diciendo ahora y se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Eso no tiene precio, que esté la afición esperándote, apoyándote encima cuando no has conseguido el objetivo. Eso dice mucho de la afición que tenemos aquí en Elche, y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar el tirón que está teniendo la ciudad con todo el deporte, y como ya te he dicho, el año que viene intentarlo, que seguro que con las mismas ganas y la ilusión también estaremos ahí. Y para el año que viene, ¿qué sensación te da que haya renovado toda la plantilla para la próxima temporada? Bueno, eso es lo mejor que pueda pasar, ¿no? Lo mejor que pueda pasar porque eso es una continuidad, ¿no? Se están haciendo las cosas bien, y cuando las cosas van bien, pues no hay que cambiar, ¿no? Si se puede mejorar con algo, se mejorará, y si no, el equipo ha estado muy bien. Se ha mejorado con Carri, jugador del Hércules. No sé si conoces a este jugador y qué valoración puedes hacer de él. Sí, lo conozco personalmente, lo conozco de jugar contra él, y es un buen jugador, ¿no? Un jugador que nos va a venir bien. Es un pivot de mucha movilidad, algo que no teníamos. Quizá con Cardi y con Pitu son pivots más estáticos, y yo creo que va a venir bien, ¿no? Todo lo que sea para sumar, conocer al grupo, o sea, se va a adaptar rápido a trabajar con el entrenador, o sea que todo lo que sea para sumar para bien, bienvenido sea. Y en el tema de la pretemporada, ¿tenéis ya fecha de vuelta a los entrenamientos? ¿Algún amistoso cerrado? No sé, ¿qué puedes contarnos? Sí, que yo sepa, nos dijeron, no tienen que confirmar, pero que vamos a empezar el día, como va a ser como el año pasado, similar, el día 4 de agosto vamos a empezar. Esa semana serán 3 entrenamientos, un poco de toma de contacto y tal. Se descansará la semana de las fiestas y se empezará ya luego el lunes 18 ya intenso ya. Y nada, yo no, el tema de amistosos eso no sé nada, porque ahora estamos un poco descansando, desconectando. Yo creo que eso, el club seguro que está trabajando bien y tendrá seguro alguno cerrado, pero bueno, yo soy jugador y no tengo ni idea. ¿Y el tema de inicio de la liga, lo sabéis, o la federación sigue a vueltas como el año pasado? No, yo creo que eso, hasta que la asamblea, creo que es el 10 de julio, o sea que aún queda bastante. O sea, cuando salga ya la asamblea se sabrá los horarios, los calendarios, se sabrá todo. Eso va un poco más lento porque la asamblea es el 10 de julio, no por otra cosa. Y de amistosos no puedes decirme nada. En cuanto a futuros fichajes, tampoco imagino que sabrás nada, ¿no? No, yo me mantengo al margen. Yo creo que el club, ya te lo he dicho antes, está trabajando muy bien. Hay que confiar, porque es una sección prácticamente nueva. Este año se ha hecho muy bien. Hemos ilusionado a una ciudad, a una gente que ha llenado de esperanza, que eso no ha pasado en la historia. Los tres últimos partidos consecutivos, o sea, es que ha sido espectacular, ¿no? Ha sido espectacular para los jugadores, para el aficionado, para vosotros, para la prensa, para la directiva, para todo el mundo, y tenemos que seguir esa línea, ¿no? Vale, Jesús, muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras de Jesús del Elche Fútbol Sala. Nosotros ya vamos llegando al punto final del Elche en Punta de hoy. Nos vamos a despedir con algunos mensajes que nos llegan a las redes sociales. Y ponemos punto final a esta semana, este viernes 27 de junio. Y ya comenzamos con julio, con otro mes. El mes en el que vuelve el Elche al trabajo será el día 9. En Twitter nos dice Tino Sports su opinión sobre el fichaje de Adrián González. Dice que Adrián tiene cuerpo de playa y fiesta. Falta ver si también juega al fútbol en condiciones. Y por último, Rubén Canals dice que después de Sapunaru todos los fichajes me parecen buenos. Comentarios que nos llegan para todos los gustos en InfoExpress, a través de Twitter y a través de Facebook. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Nosotros ponemos ya el punto y final. Volvemos el próximo lunes a eso de la 1:15 para llevarte la información deportiva en Elche en Punta. Buen fin de semana. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.